Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Bienvenidos un miércoles más a Radio Crash, a la radio libre e independiente de Gijón. Noche de hoy vamos a hacer uno de esos programas ya clásicos en estos casi 30 años de Movida en la Cantina. Vamos a recordar la figura del guitarrista irlandés Rory Gallagher, fallecido pues hace 25 años, un 14 de junio del año 1995. Ya sabéis que en estos especiales, más que saturaros con información que podéis encontrar en internet, lo que prefiero es que conozcáis su música. Ya sabéis, Movida en la Cantina con vosotros todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. 120 minutos de programación, 120 minutos de radio en directo, aquí en Radio Crash, en la radio libre e independiente de tu ciudad. Y como no, ese saludo para toda la gente valiente que en estos momentos está sintonizando este programa. Emitiendo desde Puerto de Tarna, bajo número 5, desde Pumarín, ciudad sin ley. Bueno, pues así hemos empezado este especial Rory Gallagher, que repito, nos llevará por lo menos casi hora y media del programa, y quién sabe, a lo mejor acabo haciendo las dos horas dedicadas a él. Y siempre empezamos con este Missing with the Kid, ese tema que abría ese LP, publicado más o menos hacia el año 1972, ese Live in Europa, donde se recogían temas que habían sido grabados en actuaciones que había hecho Rory Gallagher en el Reino Unido. Cuando se grabó este disco, pues lo hacía en formato trío: guitarra, batería y bajo. A la batería teníamos a Willard Campbell, al bajo, a su escudero fiel durante prácticamente toda su carrera, Jerry McBoy, y a la guitarra, a la armónica, a la mandolina, a lo que haga falta, como no, el grandísimo Rory Gallagher. Hoy en día, si viviese, pues cumpliría 72 años. Nos dejó muy joven, con 47 años, no pudo superar unas complicaciones después de una operación, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos hablando un poco más adelante. Lo que sí repito, que prefiero disfrutar de la música, daros unos comentarios así un poco por encima, por si no lo conocéis, que nos hagamos un poco la idea de quién era Rory Gallagher. Y después de este Missing with the Kid, seguimos con este Live in Europa. Recuerda, Radio Caras, movida en la cantina, contigo hasta la una y media de la madrugada. Laundromat. A very warm welcome. Thanks very much indeed. Thank you. We'll be right back. Ahí podemos imaginarnos al Rory, como dicen por ahí, con su camisa a cuadros, su pantalón así un poco de campana, sus playeros o sus botas, esa melena toda sudada, esa Fender Stratocaster que le acompañó prácticamente toda su carrera, esa guitarra descascarillada, ¿no? Ay, una de las grandes guitarras en la historia del rock and roll, y tenía que ser una gran guitarra porque la estaba utilizando uno de los guitarristas más finos de rock y de blues que han existido en la historia de la música. Rory Gallagher nació en Ballyshannon, aunque bueno, luego se trasladó siendo bastante joven a la ciudad de Cork. Es más, enterrado pues no está en Ballyshannon, sino que está en la ciudad de Cork, y como muchos músicos pues empezaría pues eso, siendo muy jovencito, siendo eso, un niño a lo mejor de 9 o 10 años, sus padres le regalaron su primera guitarra y empezó a participar en formaciones, en orquestas que más que nada pues eso, se dedicaban a hacer temas conocidos para amenizar bailes, fiestas, y bueno, así estuvo trayéndose en formaciones como Fontana o Impact. Yo no me acuerdo si era Fontana o Impact, que también eran miembros de Fontana, con los que estuvo por primera vez el bueno de Rory visitando España. Yo creo que fue con Fontana. Pues bueno, fueron a hacer algún bolo, algún concierto, alguna de las bases militares que había por aquellas fechas, ¿no? Aquí en la península. Pero desde luego, si tenemos que hablar ya de una banda importante en la carrera de este músico, tendríamos que trasladarnos más o menos hacia el año 1966, cuando formaría la formación de Tates. En un principio eran Norman Dermery y Eric Kinehan. Luego con el tiempo se cambiaría el nombre y se llamarían simplemente Tates. También habría pequeños movimientos en la formación, ¿no? El estilo de Tates, pues bueno, es una mezcla de, sí, sigue siendo blues, rock, pequeñas pinceladas también de jazz. Hay gente que prefiere la época de Tates, por ejemplo, en el mes de noviembre, lo podéis buscar en el podcast, hice un especial con Pablo del programa El Tren de la Vida, donde él prefiere eso, la etapa de Tates, mientras que yo casi prefiero la etapa de Rory Gallagher en solitario. Y ahora vamos a escuchar, por cierto, el primer LP publicado por el grupo Tates. En estudio tienen dos, luego se publicó algunas actuaciones en directo, pero en estudio tienen dos. Pues vamos a empezar precisamente con el primer CD, y el corte que os voy a poner es el número 2, este Living Blues. Esperemos que no me dé ningún problema el CD. Vamos allá. Rory Gallagher, ya en su época en solitario, cuando poco a poco empezaba a ser alguien ya reconocido. I'm leaving in the morning, I don't know which way to go. I'm leaving in the morning, I don't know which way to go. But I'm leaving in the morning on FCNO. I lay down on my pillow, I cry myself to sleep. I lay down on my pillow, you know you're so, so sweet. Mm-hmm. Father, see my coffin coming right through my front door. I'd rather see my coffin coming right through my front door than to hear you say you don't want me no more. I lay down on my pillow, I cry myself to sleep. Lay down my pillow, cry myself to sleep. Love you, babe, know you're so, so sweet. Which way to go? Leave it in the morning. Don't know which way to go. Oh, leave it in the morning. I'm not seeing no. I'm not seeing no. Bueno, este primer LP del grupo Taste fue publicado en el año 1969. Y bueno, ya tuvo repercusión, como os había comentado anteriormente, y entre otras cosas les permitió ser teloneros del super trío Cream, que en aquellas fechas, pues claro, Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce eran lo más, ¿no?, en cuestión de grupos musicales. En el año 1970 grabarían su segundo LP en estudio, llamado On the Words. Y aquí os voy a poner un tema donde se va a ver un poco lo polifacético, multiinstrumentista, que era el bueno de Rory. Aquí toca el saxofón, ¿no? Y el corte que os voy a poner es el número 3, traducido al español. Es algo así como sucedió una vez y sucederá de nuevo. before, laughing again, as I'm before, laughing again. Bueno, pues este era el tema en cuestión que os estaba comentando. Ese tema, ese sucedió una vez y volverá a suceder. Ahí teníamos, como no, a Rory tocando también el saxofón, como otro de los grandes irlandeses, embajador en su momento y todavía hoy. Porque claro, en estos años en los que nos estamos moviendo, gente de la música irlandesa que destacase, pues tampoco había muchos, ¿no? Teníamos a Van Morrison, como no, al grandísimo Van Morrison, ya desde los años de Then. Teníamos también el grupo Thin Lizzy, ahí donde venía Phil Lynott y donde estuviese también Gary Moore y, bueno, y Rory Gallagher. No había muchos para aquellas fechas. Ya con los años, pues desde luego hubo formaciones más interesantes. Una vez me comentaba Iñaki, desde San Sebastián, una de las personas que más sabe de Rory Gallagher en España, al que conoció personalmente cuando tocó en San Sebastián, que uno de los planes que le había comentado una vez su hermano Donald Gallagher era hacer un disco con Van Morrison, algo que nunca al final, por desgracia, pudo suceder. Y vamos a dejar al grupo Taste, pero los vamos a dejar a lo grande sobre el escenario, con la reputación que habían conseguido con esos dos LPs en estudio, pues fueron a tocar invitados al Festival de la Isla de Wight. Ahí coincidirían con gente como los Who o como Jimi Hendrix. Dicen, yo no sé si será verdad, me da igual, aunque la verdad se lo merece, que le preguntaron a Jimi Hendrix eso de: oye Jimi, ¿qué se siente uno siendo el mejor guitarrista del mundo? Y parece ser que él contestó: no sé, pregúntaselo a un tal Rory Gallagher. Pues vamos a trasladarnos, repito, al escenario de la Isla de Wight para ver al grupo Taste interpretando este extenso y maravilloso Sugar Mama, un tema que venía incluido en su primer disco en estudio. Sugar bomb. Oh. about the woman. You know the brain about the woman. No! Impresionante este Sugar Mama, esta versión en directo en la Isla de Wight. Eran tres, pero sí, vamos, se sabía desde el primer momento quién era el que llevaba el peso de la formación, quién era el que tiraba del carro. También después del éxito de los dos primeros discos de Taste, también fueron girando con Blind Faith por los Estados Unidos. Debe ser de las primeras veces que salieron a tocar a los Estados Unidos, y luego pues siguieron girando, como no, por el resto de Europa. Taste fue una época, digamos, hubo la cara y la cruz. La cara, digamos, que bueno, que Rory Gallagher empezó a ser reconocido musicalmente, tenía cierto éxito, pero también se dio cuenta de que, como decía aquella canción de Miguel Ríos, las discográficas no dan la felicidad, ¿no? Y claro, a Rory Gallagher, que eran un poco pardillos en lo que se dice, todo lo relacionado con llevar la formación, la economía, todas esas cosas, pues fueron, más o menos, podemos decir que fueron engañados por quien era el manager por aquellas fechas, también problemas con el resto de la banda, y que hizo, pues mira, mandar Taste al olvido, al pozo, y bueno, empezar lo que sería su carrera en solitario. Yo creo que desde entonces, ya desde su primer disco, sería su hermano el que le llevaría la carrera. Y también recordarte, como no, que son las 12:15, que llevamos 45 minutos de movida en de la cantina aquí. Es que estaba mirando una cosa en Radio Caras, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, recordando en este 25 aniversario del fallecimiento de este excelente guitarrista lo que fue su vida y su obra. Y vamos a continuar, vamos precisamente al año 1971 más o menos, cuando Rory Gallagher publicaría su primer disco en solitario, llamado simplemente Rory Gallagher. En la carrera de Rory normalmente ha tenido dos formaciones, la clásica de trío y algunas veces incluía piano o teclados, como lo queráis llamar. Para esta primera grabación como artista en solitario, pues actuarían como cuarteto. Serían Rory Gallagher a las voces, a la guitarra, al saxofón, a la mandolina, a la armónica. Luego teníamos a Jerry McBoy, al que mencionamos antes, al bajo, a Bill Campbell, a la batería. Estos tres serían precisamente a los que escuchamos al principio en el Live in Europa. Y luego teníamos al piano a Vincent Crane. Pues venga, vamos a empezar escuchando un tema tradicional irlandés, ¿no? Y bueno, también en parte he escogido este tema porque aquí vemos a Rory Gallagher quitándose la guitarra eléctrica y cogiendo una guitarra acústica. Yo creo que es una Martin. El título del tema es The Jazz Smile. Just a smile that is spreading all over her face could warm up the room and set fire to the place. Yes, it could. You know it could. Now the fog is clinging all over the town, but one foot in front, then you just might fall down on the ground. She's in town. Thank you. For like the rain that is falling all over the land, she cools down my mind when she touches my hand. Feels so good, yeah, so good. Well, just a smile that is spreading all over her face could warm up the room and survive to the place. Yes, she could, you know, could. Es una faceta que me gusta bastante de Rory, ¿no? Cuando se pone un poco purista y se pone la guitarra acústica, en este caso una Martin, o también coge un dobro. Y vamos a escucharlo precisamente en directo haciendo una versión. Yo no sé, bueno, lo va a presentar él mismo. Yo no sé si es un tema de Billy Boy Arnold o Billy Big Bronzy, uno de estos Billy. Pues venga, vamos a disfrutar de Rory Gallagher, un tema acústico, él simplemente con la guitarra, un tema maravilloso de este Too Much Alcohol. Good evening, welcome. I hope you're going to enjoy what we're going to try and play here. This evening is just acoustic material, which is nice for a change for me, because normally like it's three quarters of electric music on the show. Anyway, we're going to have a mixture of a lot of some traditional blues and some stuff I've written myself recently. That one was by Blind Boy Fuller, one of the great blind street singers in the 30s. He wrote a song called Pistol Slapper Blues. This next one is about alcohol, and it's called Too Much Alcohol. I hope you enjoy it. Call. Well, now open up the seen. Well, I was walking down Main Street. Who do you think I seen? Well, he was all dressed up for Sunday, but I knew it was the chief of police. He said, "Hey there, sonny boy, what's inside your brown paper bag? Hey there, sonny boy, what's inside the brown paper bag?" And he put the bottle back to his lips and he said, "Now, Rory, that's the best whiskey I've ever had." Well, now, baby. Aplausos más que merecidos, como no, para el grandísimo Rory Gallagher, una auténtica delicia verlo sobre el escenario. Y poco después de, sí, del año 1971, más o menos hacia el año 1972, su figura cada vez iba en aumento, cada vez era más conocido, y por eso no nos tiene que extrañar nada que Muddy Waters, cuando se acercó por Londres en el año, eso, sobre sería el 71 o el 72 más o menos, lo llamase a filas para colaborar en un disco en estudio que se llamó The Muddy Waters London Sessions, siguiendo un poco la estela de esas grabaciones que solían hacer casi todos los grandes bluesmen cuando se acercaban a Europa, ¿no? Tenemos el caso de Howlin' Wolf, que había grabado también uno poco antes, también B.B. King, cuando se acercó por Londres casi todos querían tocar con él. Pues en este caso, uno de los invitados a tocar en este disco, concretamente en tres cortes, fue nuestro amigo. Luego también estaba Stevie Winwood, a la armónica estaba el gran Jay Scotton y alguno más por ahí. No me acuerdo de la formación de Jimi Hendrix Experience, es que no me acuerdo ahora cuál de los dos era, si era el batería o el bajista. Pero bueno, músicos blancos en su mayoría acompañando al grandísimo Muddy Waters. Pues vamos a escuchar uno de los cortes de este LP, el número 3, este John Fashionhead Ways. Fashion way. woman the rest of my natural days. If my hair turning gray, you think it knows the way I feel. If my hair turning gray, you think it knows the way I feel. Yeah, you and I may be snorped in the mountain, but that's far down under the hill. Right down there, right down there. Aquí teníamos un más comedido, como no, Rory Gallagher, puesto al servicio, como no, también del grandísimo Muddy Waters, uno de los grandes en el blues, McKellie Morganfield, aquel chico que jugaba con el barro. Y vamos a continuar, vamos a pasar a escuchar otro disco en estudio, en la carrera en solitario de Rory Gallagher. En cuestión es el segundo, Deus. Y el tema que os voy a poner, el corte que os voy a poner, pues es uno de mis temas preferidos del bueno de Rory, este I Don't Know Where I'm Going. Don't know where I'm going, I don't know where I've been, 'cause I haven't seen my baby since I don't know when. I'm walking down that long road with a smile upon my face, broken hearted, but you won't see a trace. Feeling disconnected, these blues are out to kill. Sweep them in the corner, put them in the bin. All right, so you don't sympathize. don't expect that you should. But hope bright for one day, you might run into this patch of gray cloud too. Don't sympathize, don't expect that you should. But stay bright for one day, you might run into this patch of gray cloud too. Gravel in my pockets for the places I have been. The soles of my shoes are paper thin. Got sand here in my pockets from the place that I come from. That's where I'm going, so I'll say so long. Hey. I don't know where I'm going. Aquí lo teníamos otra vez con una armónica esta vez y con otro dobro. No sé a dónde estoy yendo, pero sé lo que estoy haciendo. Este especial dedicado a Rory Gallagher, siempre que lo hago, es bastante especial. Ya desde su fallecimiento en el año 1995, pues intentamos dedicarle un programa especial. Y este también tiene algo de especial, valga la redundancia, porque desde los últimos 6 años, por motivos laborales, yo por estas fechas no tenía que estar aquí haciendo el programa en directo. Siempre intentaba poner alguno de los repetidos, pero bueno, como todo el mundo sabe, esto no es normal últimamente y pasan cosas que tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que estoy aquí haciendo en directo este especial y el lado malo es que no estoy trabajando, pero bueno, hay que mirarlo así desde el lado bueno de la vida, ¿no? El lado brillante de la vida, que cantaban los Monty Python. Y vamos a continuar con el bueno de Rory Gallagher en un año sí, este es del año 1975, es el primer LP grabado para el sello Chrysalis y se llama Against the Grain, algo así que debe ser como a contracorriente, me parece. Y es un disco que yo le tengo también bastante cariño, porque yo el primero que escuché fue, como os comentaba al principio, el Life in Europa. Y luego, claro, el siguiente que compré, el siguiente vinilo, que es lo que va a sonar, es este disco. Y claro, tiene temazos para empezar, como este Let Me In, Rory Gallagher. El LPS, Against the Grain. La portada, la guitarra descascarillada de Rory Gallagher. Open up and let me in. estaba fijando en la portada de este Against the Grain, con esa portada en un primer plano, la guitarra, repito, descascarillada de Rory Gallagher, esa mítica Fender Stratocaster. Y bueno, es tan famosa que pues la casa Fender le rindió un homenaje hace unos cuantos años, sacando una edición especial, pues eso, una copia exacta de la guitarra. El precio, pues no sé, por internet, pues imagino que por 3.000 euros, de ahí no creo que puedas conseguir alguna de esas, repito, guitarras dedicadas a Rory Gallagher. En teoría la suya nunca ha vuelto a ser tocada por nadie, eso era lo que en teoría había prometido su hermano, aunque yo he visto algún, por ejemplo, algún concierto de Joe Bonamassa tocando una guitarra igual que la de él. Yo no sé si sería esa una actuación especial, o por ejemplo, la banda que hay tributo a Rory Gallagher, esa banda de amigos que casualmente, si no iba a ser por la pandemia, hubiese actuado en el mes de mayo en Madrid, pues utilizan también una de esas guitarras, ese calco. Hoy en día un luthier más o menos puede hacer cosas muy parecidas, pero la guitarra de Rory Gallagher siempre será una de las clásicas. Os había comentado hace poco que había tocado con Muddy Waters. Dicen que estuvo también tentado, como no, por los Rolling Stone, aunque esto nunca se llegó a confirmar. Lo que sí es cierto, que lo decía el hermano también, que una vez estando en la ciudad de Nueva York, parece ser que recibió una llamada de Keith Richards diciendo que, bueno, que por qué no se pasaba por donde estaban ellos para hacer unos temas ahí, ¿no? Para tocar un poco, para conocerse, ¿no? Era cuando Mick Taylor iba a abandonar, me parece, los Rolling Stone, y por eso todo el mundo dice que si querían tantearlo para ver si les si le parecía bien unirse a los Rolling Stone, pero desde luego todo el mundo dice que nunca hubiese Rory Gallagher admitido unirse a sus majestades satánicas. Lo hizo Ron Wood porque, bueno, la carrera de Ron Wood no tiene nada que ver con la de Rory Gallagher, y desde luego nunca se iba a atar Rory Gallagher a otra formación. Él quería tocar su material, su música, hacer su blues y ser feliz simplemente con eso. Ha sido un músico no demasiado exigente. Lo único que pedía era que tratasen sus discos con respeto. Hay algún caso de ir a hacer alguna promoción o ir a ver el resultado de algún LP y que no le gustase nada y decírselo a la cara de la gente y, o tirar la copia, el máster o como lo queramos llamar, ¿no? Pero bueno, así era Rory Gallagher, uno de los guitarristas más honestos que ha dado el mundo de la música. Y lo siguiente que vamos a escuchar ahora es uno de sus LPs más aclamados, ese Calling Card, con la producción de Roger Glover, el que fuera bajista, entre otros, del grupo Deep Purple. Pues de este Calling Card vamos a escuchar uno de estos temazos, este Country Mile. Born in a house with no snakes, but I wouldn't switch, I didn't have a stitch. Always been out on a limb, I've been hard to mend like a kick in the shin. You'll only see me smile when I eat up a country mile. Born on a green light, a mission to move, something to prove, an itch in my shoe. I heard the wheel of a train from a burning stack and I jumped on the back. Yeah, the engineer threw the switch and it got to my brain, I've never been the same. You only see me smile when I eat up a country mile. Yeah! Gotta make tracks, gotta lose some rust. Grease my heels, I'll race the bus. Don't blink your eyes, you won't see me again. And I'm running yet. I ran before I could walk. Price of the fare was hardly ever there. So I ain't with a move, and I couldn't choose, I just had to cruise. You'll only see me smile when I eat up a country mile. did you hear what I said? Born in a house with no stage, but I wouldn't switch, I didn't have a stitch. I've always been out on a limb, I've been hard to mend like a kick in the shit. You'll only see me smile when I chew up a country mile. Gotta be tracks, gotta raise the dust. Grease my heels, I race the bus. Don't blink your eyes, you won't see me again. Bueno, pues Rory Gallagher ha actuado en infinidad de sitios. Por ejemplo, en Alemania es un ídolo. No sé, Rory Gallagher, a menos que sea de estas cifras de ventas en plan bestia, pero a lo mejor está por los 40 millones de LPs. Pero os voy a contar una anécdota. Rory Gallagher actuó en Gijón. Es de esos conciertos que yo nunca pude disfrutar y fui tan sumamente... Bueno, claro, de aquella yo todavía no lo conocía demasiado. Sabía quién era Rory Gallagher, pero siempre pensé que volvería. Estaba trabajando, si algunos tenéis cierta edad, en la discoteca Oasis, ¿eh? Ahora han puesto que hay ahora el Burger King, ¿no? Bueno, yo pasé por delante de la Plaza Toros el día que tocó Rory Gallagher. Estamos hablando la fecha, concretamente, os lo digo ahora, un... 14 de julio del año 1986. Me acuerdo perfectamente de esto. Antiguamente había, bueno, así estaba la Nueva España y el comercio, ¿no? Y entonces después del concierto se hicieron dos crónicas del concierto. Bueno, la del comercio lo ponía bien y luego estaba la de la Nueva España y luego me he encontrado este artículo que os lo voy a poner. Es una página de amigos de Rory Gallagher que dice esto. Entrevista realizada el 12 de julio de 1986 y publicada por la Hoja del Lunes, que era un periódico que se publicaba los lunes, no la Nueva España, perdón, por la Hoja del Lunes el 14 de julio de 1986 por el baboso Joaquín del Río. Y comenta esto. Comentario de Nacho antes de que te pongas a leerlo. Aquí queda reflejada la triste historia de España en la que los verdaderos profesionales quedan desplazados ante la intrusión de los chapuceros, en la que los verdaderamente preparados quedan a órdenes de cuatro recomendados ignorantes, en la que hay miles de periodistas sin empleo y un tío que no sepa de qué escribir tenga puesto de trabajo como comentarista en un rotativo cualquiera. Joaquín del Río, un pobre infeliz que no se daba cuenta de la suerte que tenía de poder entrevistar a todo un mito y por lo visto no habiendo oído hablar de él en toda su triste vida, se atrevió a publicar esto en la Hoja del Lunes. Sintamos todos lástima de aquellos a los que les dan nueces y no las saben cascar. Hola Joaquín, tú hiciste bueno el viejo refrán de todos los tontos tienen suerte. Ya veis que se queda a gusto. Pero es que la crónica que hacía el tío, o sea, yo no fui al concierto. Pero viendo a Rory Gallagher en directo, aunque en el 86 ya estaba en su época, digamos, en declive, físicamente ya no se encontraba demasiado bien, había grabado pocos discos, pero esto que escribe este tío, yo esto no me lo creo. El cantante, sin embargo, aburrió con su música a muchos propios y a todos los extraños. Está a mitad de camino entre el santón hippie venido a menos y el clásico bebedor empedernido de cerveza irlandesa. Esto es verdad. Votate en contra en el reciente referéndum sobre el divorcio en su país, carga a sus espaldas con 20 años de experiencia que se convierten en un hándicap insalvable al intentar comunicarse con un público mucho más joven que él. A falta de otra alternativa, pasea por los escenarios del mundo la imagen de su cadáver en incipiente estado de descomposición artística. Sus pocos incondicionales, sin embargo, siguen convencidos de que es uno de los mejores guitarristas del mundo. Es Rory Gallagher. A ver, mira, no me acordaba de que la entrevista era tan tan dura. Sí me acuerdo, por ejemplo, cuando os comenté antes de Iñaki de San Sebastián, que lo conoció personalmente, que fue el primer contacto que tuve yo con Iñaki, y le mandé el recorte tanto de la Hoja de Lunes como del Comercio, ¿no? Y ahí empezó una, bueno, no voy a decir amistad, pero bueno, ya lo entrevisté alguna vez para la radio, él me mandó algunos artículos, y claro, cuando vio eso, flipó. Es que le meten un, vamos, le dicen unas cosas que yo, sin haber estado en el concierto, pues de luego no me lo creo. He visto DVDs, conciertos en YouTube de Rory Gallagher en esa época, y desde luego, aunque no estuviese en su mejor momento, no era para escribir lo que escribió ese periodista en cuestión. Pues venga, después de esto que os acabo de comentar y de este pequeño rollo, perdonad, y vamos a escuchar de nuevo a Rory Gallagher, otro de los buenos temas que venían incluidos en este Calling Card, este Moonchild. We'll be right back. Estaba pensando yo, pero si no tenía ni 40 años cuando vino a actuar a Gijón. Bueno, venga, continuamos. Es que no me acordaba de ese artículo que os acabo de leer. Bueno, Rolly Gallagher ha sido una inspiración para muchísima gente. Por ejemplo, siempre lo comento, Rosendo. Si os fijáis, ya conocéis algo de Rolly Gallagher. Muchos riffs de guitarra que hace, muchos punteos, son, vamos, Rolly Gallagher 100%. Él lo confiesa. Cuando fue a tocar a Madrid la primera vez, él tiene la entrada número uno. Ahí estaba, en primera fila. Coincidió luego con él en Alemania cuando estaba grabando uno de sus discos. Dice que lo vio pasar ahí con mogollón de cervezas y que, bueno, que o sea, él decía que le había dicho a Rory que si quería tocar algo. Dijo, no. Con alguna cerveza ya me conformo. Calientes, eso sí. Rory Gallagher siempre ha sido un amante de la cerveza. En parte fue uno de los motivos por los que su salud se deterioró. También el tomar pastillas, el miedo a volar, etc, etc, etc. Vamos a trasladarnos al año 1974, cuando se publica lo que es para muchos uno de los mejores discos grabados en directo por un guitarrista de blues blanco, ese Irish Tour 74. Había hecho unos cuantos conciertos por Irlanda y publicó este doble LP. Tenía Lou Martin a los teclados. Es que no sé cómo se pronuncia el batería, algo MacDerth, algo así os lo digo ahora. Y como no, Jerry McBoy seguía ahí con las piernas abiertas, con esa cara de felicidad, tocando el contrabajo y Rory Gallagher a la guitarra, ¿no? Nunca ha tenido un... Es tal vez lo que le ha faltado a Rory Gallagher. Nunca ha tenido ese super éxito con el que fuese conocido, aunque repito que nunca tampoco lo buscó, no fue algo que le obsesionase, nunca se comercializó, nunca se vendió por intentar ser más popular, ¿no? Pero desde luego uno de los temas más conocidos en el repertorio de Rory es, como no, este A Millions Miles Away, Irish Tour 74. A new song called A Million Miles Away. Hope you like it. What to surround me? bartender just collapsed in the corner. Why I'm still here, I just don't know. A Millions Miles Away, repito, ese Iris Tour 74, uno de los grandes discos siempre en directo grabados por un músico blanco, ¿no? Entramos, por desgracia, en la recta final de este programa. Este tema, repito, este A Millions Miles Away, venía a publicar en un disco de estudio llamado Tattoo, ¿no? También uno de los discos más conocidos de Rory Gallagher, con esa foto que sale de perfil en la portada. Os quería comentar que desde su fallecimiento, pues hay un festival en Ballyshannon, que fue donde nació, en el condado de Donegal. Y yo os he comentado ya una vez que yo fui el pasado mes de mayo, en la última edición, porque era, digamos, una causa pendiente que tenía, ¿no? Ir a acercarme al festival y, bueno, ver la estatua que tiene, todos los conciertos que se celebran, bueno, la verdad que un ambiente realmente muy muy agradable, un pueblo pequeñito, típico irlandés, casas bajas, muchos pubs. Pero bueno, fue una auténtica delicia. Además, y bueno, si tienes la oportunidad de disfrutar incluso de buenos conciertos, hay una carpa que ponen grande, que no se suele llenar mucho, a lo mejor 1000 personas, 1500, por eso digo que es un concierto, un festival bastante familiar, ¿no? Pero curiosamente, pues conocía a gente que llegó del País Vasco, conocía a uno de Oviedo, estaba tomando unas pintas en un bar y de repente me escucho un acento familiar, una pandilla de 5 o 6 que venían del Berrón o de Noreña, de por ahí, gente de San Sebastián, alemanes, bueno, de todo el mundo se acercaron ese año y todos los años al festival de Rory Gallagher, repito, en Ballyshannon. Estoy seguro que voy a volver. Este año, con esto de la pandemia, pues se ha trasladado, creo, al mes de agosto. Repito que vale la pena. El hermano por ahí organizándolo todo, conciertos en plazas, en el pueblo, en todos los pubs, desde luego una auténtica maravilla. Prometo volver, no sé cuándo, pero estoy seguro que me volveré a dejar a caer por ahí. Vamos a escuchar otro gran tema, LP Photo Finish, y uno de los temas también que más me gusta de su repertorio, este Shadow Play. Uy, un fallo con el CD, a ver. Vamos allá. It's midnight, the stars collide.

Tremenda, tremenda la guitarra de Rory Gallagher en este Big Guns, este LP publicado en el año 1982, titulado Jinx. Y me queda poquito, qué pena, me quedan varios LPs por poner, mogollón de temas, otro que siempre ponía, el I Take What I Want. Pero venga, vamos a aprovechar los últimos minutos y seguimos, no he quitado el vinilo, la aguja está esperando ya a sonar en la... Sí, en este disco que os puse antes, en ese Iris Tour 74, precisamente la canción que va a sonar también venía incluida en el mismo LP, en el Tattoo, donde venía ese clásico, ese Millions Miles Away, este Cradle of Rock. Hello, ladies and gentlemen, Rory Gallagher. Thank you. y con este Clubber Rock en directo sobre el escenario, que es donde realmente Rory Gallagher daba la talla que tenía como músico, vamos a despedir ya este especial dedicado a su obra y a su vida en el programa Movida en la Cantina. Por suerte, hoy en día muchos de vosotros podéis entrar en internet, en YouTube y recordarlo siempre que queráis, ver esas actuaciones incendiarias, increíbles, información. Bueno, solamente aquí he querido recordar un año más, coincidiendo con su 25 aniversario. Pues nada, recordar un poco la figura de este excelente guitarrista. Falleció, ya lo sabéis, complicaciones de un trasplante de hígado. Y está enterrado en un pueblito cerca de Cork. Y bueno, pues la lápida es una recreación de un premio que le dieron en el año 1972 como el mejor guitarrista del año, Rory Gallagher. Por mi parte, nada más. Recuerda, esto ha sido Movida en la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Hasta dentro de 7 días, un fuerte abrazo y un saludo enorme a todos vosotros.